Lord, yo sé que escondes algo y no me lo quieres decir. Piensas que puedes engañarme y yo para eso no valgo. Y tú me quieres ver sufrir. Lo que callas no es para ocultarlo. Y cuando vas a hablarlo, estoy esperándote a huir. Solamente dime dónde y cuándo y seguiré aguardando hasta que te acerques a mí. Estás decidida a contarlo y medito en mi cuarto. Hablo con los santos, pero no contigo, que es a quien estoy buscando. Sigo caminando, andando por la jungla de asalto, hubo clamándole a lo más alto. Y sí, que escondes algo y no me lo quieres decir. Piensas que puedes engañarme y yo para eso no valgo. Y tú me quieres ver sufrir. Lo que callas no es para juntarlo. Y cuando vas a hablar, no estoy esperando a huir. Solamente dime dónde y cuándo y seguiré aguardando hasta que te acerques a mí. Y estés decidida a contarlo. No.